mayo de 1995, Reino Unido. Como todos los años por estas fechas, en la campiña inglesa comienzan a aparecer los misteriosos círculos del cereal. El enigma un año más vuelve a estar de actualidad. Una de las primeras formaciones de esa temporada aparece en la localidad de Tyshawn. Es espectacular y además parece tener significado. De hecho, parece un planisferio del sistema solar en el que se observan varios planetas orbitando en torno al Sol. Uno de los estudiosos que más ha extrañado se muestra es Jack Sullivan. Es un astrónomo, un científico que lleva años intentando desvelar el misterio de los Crop Circle. Esta última formación le iba a ayudar aún más en su trabajo. Sus hipótesis comenzaban a confirmarse. Con anterioridad ya había investigado algunas formaciones similares. Dedicó su tiempo, largo tiempo, a averiguar si eran o no un fraude. Había llegado a la conclusión de que gran parte de ellas no lo eran, que se trataba de un verdadero enigma. Justo un año antes de la aparición de aquel nuevo círculo se había enfrascado en la investigación de otro aparecido en Wiltshire. También en esta ocasión la formación predecía un planisferio. Presentaba tres círculos orbitando en torno a un punto central. Dichos círculos, según averiguó Sullivan, eran perfectas representaciones de las órbitas de Marte, Saturno y Júpiter. Pero el investigador quiso ir todavía más allá. Procesó los datos que ofrecía el círculo gracias a un programa informático, el RedShift 3, y descubrió algo interesante. Lo que presentaba ese círculo aparecido en 1994 era la posición de algunos planetas del sistema solar tal cual sería el 6 de abril del año 2000. Ese día, aquellos tres planetas se encontraban en perfecta conjunción astronómica. Es como si el círculo hubiera anticipado aquella posición por alguna razón. Además, quedaba descartado de raíz cualquier fraude. Los datos eran tan perfectos que el autor del dibujo sobre el campo del cereal debería haber dispuesto de muy buenos conocimientos astronómicos. Lógicamente, en función de aquellos antecedentes, Sullivan decidió investigar la formación aparecida en Tyshawn. Nuevamente efectuó una reconstrucción perfecta del Crop Circle en el ordenador. Los datos que arrojó su software fueron de nuevo concluyentes. Lo que presentaba aquella formación era la posición de los astros del sistema solar tal cual estarían dispuestos el 6 de septiembre de 2003. Una vez más, el fraude quedó descartado. Por si fuera poco, en la parte exterior del círculo también aparecieron otras pequeñas esferas de hierba aplastada, no se sabe aún con qué método. El programa informático desveló que esa sería la posición de la constelación Cetus en la fecha citada. Aquel dato, nuevamente, no parecía estar a disposición de unos hipotéticos falsificadores. Así pues, solo quedaba una opción para la cual era necesario armarse de paciencia. Había que esperar al 6 de septiembre de 2003. Faltaban 8 años, pero solo entonces podría saberse si tenía algún significado aquel círculo. Y llegó el día. Esa noche el sistema solar se presentaba tal cual había previsto el ignoto autor del Crop Circle. Pero ese día, además, el sol se agrietó. Sobre su superficie aparecieron varias manchas negras, las clásicas manchas solares. A continuación se desató sobre nuestro planeta la mayor tormenta solar de los tiempos recientes. Los efectos se dejaron notar a nivel electromagnético y en las comunicaciones. Sullivan, el astrónomo, quedó impresionado. Es como si aquel círculo del cereal hubiera previsto que ese día se produciría una tormenta solar de grandes dimensiones. Y este tipo de acontecimientos ni siquiera pueden ser previstos por los mejores astrónomos. Lo más llamativo es que en el círculo del cereal aparecido en Tyshawn el Sol presentaba un tamaño desmedido. ¿Casualidad? Para el astrónomo no, y es que según se deduce de la investigación efectuada por este estudioso, las claves de algunas de estas formaciones habría que buscarlas en la astronomía y en la predicción de determinados acontecimientos relacionados con el Sol. En el fondo, el misterio apunta a las estrellas. Quizá ahí se encuentre el mensaje que encierran los círculos del cereal. Y decía yo que era el capítulo 71 y no, es el capítulo 72, atención para los coleccionistas, capítulo 72 en nuestros expedientes del misterio. Ocurre que como ayer no pudimos incluirlo por toda la apoteosis sombrita y Fari, pues ya en mi mente lo había pasado al 71 y no, es el 72, capítulo 72 de los expedientes del misterio.